Amigos, estamos de regreso aquí en Opinión. Javier Monroy los acompaña en la mesa de conducción. Estamos conversando con el congresista Javier Bedoya de Vivanco, originario del PPC, vamos a decir así, pero integrante, ¿no es cierto?, de la bancada Alianza por el Gran Cambio. En esa condición, congresista, ustedes han presentado hace dos días, ¿no es cierto?, un proyecto de ley para, entre otras cosas, restituir la bicameralidad del Congreso. Nosotros ayer hemos tenido al ex decano del Colegio de Abogados, el doctor Walter Gutiérrez, y también le hacía una pregunta similar sobre qué tan prioritario, qué tan conveniente, qué tan posible o viable es restituir la bicameralidad del Congreso, cuando ustedes han presentado una serie de argumentos que pueden ser muy atendibles, que pueden ser muy razonables, pero que parecieran no estar muy en sintonía con la marcha del tiempo, ¿no es cierto?, con el cambio de escenarios, con la variedad y variación que ha habido en la percepción de la ciudadanía respecto a las instituciones. Es decir, hay una serie de criterios ahí que aplicar, porque ustedes, por ejemplo, dicen muy bien, o sea, originalmente, lo cual es correcto, la Cámara de Diputados es una cámara de debate, es una cámara en que se sustentan los proyectos, y la cámara, el Senado, tiene el carácter de ser una cámara revisora, ¿no es cierto?, una cámara reflexiva. Claro, eso tiene que ver mucho con la teoría, pero eso también tendría que haber tenido un correlato en el tema de la calidad de la representación. Eso tal vez era posible cuando teníamos, hay que decirlo con todas sus letras, una mejor representación parlamentaria. Especialmente, por ejemplo, la bancada del PPC fue una bancada legendaria, ¿no? ¿Y por qué me maltratas así diciendo vamos un ratito, no he dicho que no lo sea actualmente, pero los nombres, por ejemplo, de Bobby Ramírez del Villar, ¿no?, de Mario Polar, de tanta gente, de Ernesto Alaiza, brillante, ¿no?, que en gran parte fueron los vamos a decir así, los padres de la Constitución del año 79, que ha sido reivindicada por el presidente Iván Tumala, ¿no? Pero esa calidad de la representación se ha perdido con los años, con el avance de los años, y además el tema ese de que haya esa división teórica entre una cámara de debate y una cámara reflexiva no parece existir actualmente. Y además el tema, está el otro tema que, disculpe la extensión de la pregunta, pero tiene que ver con el sustento y el fundamento. ¿Qué posibilidad hay de que de repente un Congreso bicameral pierda capacidad de negociación política y de representación institucional frente al Poder Ejecutivo? Vamos, que me has formulado un listado muy largo. La primera pregunta es que tú me hacías, me formulabas, era si es que este es un proyecto prioritario. No considero que sea un proyecto urgente para verse hoy, porque una modificación de la Constitución en estos efectos se regirán para el próximo proceso electoral de aquí a 5 años. En consecuencia, no es un tema que sea en este momento urgente, pero está puesto como una reafirmación política de que creemos en esto, venimos luchando por esto, propusimos el proyecto pertinente hace 5 años, en el quinquenio anterior, o sea, en la época de Toledo, también el PPC lo propuso, y en consecuencia tenemos una línea de conducta y venimos bregando en ese sentido. Segundo, me indicas que no se ve las ventajas de un sistema de esta naturaleza en cuanto al origen. Precisamente lo que se busca es mejorar la actual composición del Congreso. La actual composición del Congreso, al estar en una sola cámara, en donde los congresistas provienen de los diferentes departamentos o regiones del país, origina que muchos de ellos, sobre todo los que no tienen historial en vida partidaria, en política, vienen con una visión localista. Para efectos de las campañas, muchas veces los movimientos regionales o los movimientos provinciales se alían de los partidos y ponen candidatos. Hoy en día tenemos sentados en el Congreso a muchos que son representantes de movimientos regionales. En consecuencia, tienen una visión, un conocimiento, un dominio de la problemática de su región, pero no tienen una visión de conjunto de país. ¿verdad? Eso es lo que se trata en alguna medida de suplir con un Senado que, en nuestra propuesta, siendo elegido en lista única a nivel nacional y no por cada departamento, va a permitir que los partidos coloquen, además sin voto preferencial, con lo cual entran de acuerdo al orden de lista. Eso sí es va importante. A permitir entonces que las mejores figuras que los partidos conceptúen son las que deben estar en el Congreso, vayan a un Senado que va a tener una función distinta a la de diputados, porque como tú has mencionado, diputados va a ser la Cámara Política, la Cámara de Fiscalización, la que puede interpelar y censurar. El Senado va a ser la Cámara de Reflexión, la Cámara Revisora de los Proyectos y la encargada del nombramiento de los altos dignatarios del país, ¿verdad? Hay diferencias entonces. Me decías tú que por qué en los últimos años, por qué buscamos una bicameralidad, o sea, un parlamento más grande, cuando los parlamentos actuales evidencian que el nivel de la gente que llegan a ellos no tienen el nivel de los que estaban como protagonistas y actores políticos hace 20 o 30 años. La calidad de la representación. Así es. Y eso tiene para mí una respuesta y un nombre muy claro y directo: el voto preferencial. Es el voto preferencial que hace que estos caudillos, que sean los que tienen más simpatía o más cantidad de dinero para financiar una campaña, terminen llegando en lugar de aquellos que de repente, siendo más preparados, carecen de recursos para financiar una campaña. Muy interesante lo que está diciendo doctor Bedoya, porque también parte del proyecto de ustedes es, por ejemplo, el tema de los requisitos para ser, por ejemplo, congresista, ¿no? Sí. Que se reafirman en los que existen. Es decir, que sea, por ejemplo, para ser parlamentario, que tengan 25 años, que sean peruanos y nada para más. Para ser diputado y para ser senador, y para ser 35. Senador, 35, claro. Pero en el caso, por ejemplo, de los senadores y diputados, no se está variando cualitativamente nada. Y usted dice, claro... ¿En qué sentido cualitativamente? El origen de los congresistas que son elegidos está en el voto popular, ¿no es cierto? Son los ciudadanos los que los escogen. Sí, claro, señor. Muy bien, los escogen, pero de una oferta que les es presentada de manera cerrada. Y en esa oferta no hay, por ejemplo, candidatos que a los cuales se les exija, por ejemplo, una formación por lo menos técnica, ya no digamos profesional, académico, universitaria, no, pero por lo menos técnica. No se le exige que sea por lo menos alfabeto. Es decir, esas son cosas que deberían estar en un proyecto de ley de esta naturaleza. ¿Usted cree que muchas veces no he escuchado ese argumento? ¿Usted cree que a raíz de las elecciones que tenemos cada quinquenio y que vemos que mucha gente no calificada llega a una curul, muchas veces no me han dicho por qué no ponen una valla más alta para ser candidato? ¿Por qué no se exige, por ejemplo, que lleguen al Parlamento los que tengan título profesional? ¿No puede llegar gente que muchas veces no se tiene ni siquiera la primaria completa? Sí, hay muchos argumentos de esa naturaleza que he escuchado, pero no podemos discriminar. Roberto Ramírez del Villar, a quien usted citó hace unos minutos, yo recuerdo un diálogo que tuve con él cuando por primera vez yo fui diputado entre el 85 y el 90, en el primer gobierno de Alan García, en donde un debate de lo más insulso, de lo más falto de interés, originó que, bueno, eran los inicios del periodo, los inicios del régimen, hizo que la segundilla, digamos, la gente menos representativa de los partidos, fueran soltados para que se foguearan, para que perdieran el miedo de hablar en público y que comenzaran a hablar y entraran en ese debate. Y después de escuchar ese debate, pues durante 2 o 3 horas, yo ya estaba que no encontraba posición para estar sentado, y volteo a Ramírez del Villar y le digo: doctor, usted ha estado en varios congresos antes que yo, esta es la primera vez que yo soy congresista, le decía, ¿todos han sido de esta misma pobreza? Uh-huh. Y él me contestó: mira, hijo, no olvides que la Cámara es el reflejo del país. Bueno, pero... entonces tenemos que empezar, no solamente, mi amigo, por mayores exigencias a quienes postulan o llegan al Parlamento, sino en elevar el nivel educativo de nuestra gente. Pero en fin, ya nos iríamos, pues nos estaríamos remontando a muchas cosas. Pero bueno, sí. Para mí el voto preferencial es el que ha debilitado a los partidos, es el que ha hecho que surge el caudillismo, definitivamente es el responsable del transfugismo. Aquí en este país no se conocían los tránsfugas antes que existiera el voto preferencial, y reto a quien quiera que me sostenga lo contrario. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que pero se pueden corregir. Yo le pero, truco ahí algo. A ver. ¿Y qué tan responsables son los políticos, especialmente los parlamentarios, ¿no es cierto?, en que este tema de los tránsfugas todavía se mantenga ahí? ¿Por qué? Porque hacen, por ejemplo, proyectos de ley que dejan abiertas las ventanas, como ha ocurrido en la última Comisión de Constitución que presidió Aurelio Pastor, que decía que este proyecto de antitransfugismo, teóricamente, pero deja la ventana abierta de que no es tránsfuga aquel congresista que se aparta de su grupo de origen por razones ideológicas. Por favor, pues ese es un tema bien, bien debatible, vamos a decir así. Pero tenemos que ir a una pausa, congresista. Por favor, esperamos. Pero retomo. De todas maneras, amigos, ya regresamos.